Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos al primer episodio del Corito Histórico, el podcast donde par de expertos en diversas cosas, en diversos saberes, les contamos la historia que no les contaron los maestros y nietos que ustedes tuvieron en el liceo, que es la razón por la cual ustedes terminaron votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Ah, bueno, qué bacanería estar vacilando y coreando, manao, en este Corito Histórico. Mira, aquí vamos a estar básicamente escudriñando, analizando, esclareciendo, echándote el cuento de cómo fueron esos betas de la historia, mano, porque bueno, los próceres eran como tú y como yo. Exacto, altos panas algunos y sendas brujas otros. Así mismo. Pero primero presentémonos. Acá les habla Javier Lara y del otro lado está mi compañero Dorian Márquez. Te cuento, yo he estado viendo últimamente mucho Netflix porque bueno, salí de mi casa, está muy caro, perdiendo mucho real en la calle. Entonces, coño, como tengo Netflix, yo me pongo a ver vainas ahí. Y de repente me salió una serie, y que de Bolívar. La serie, eso sí, es larga. Son 60 episodios, que verga, se hacen de eso. 60 episodios. Sí, maná. Ni el patrón del mal, maná. Es como el patrón del mal. Exactamente, algo así. O sea, es el Bolívar, el patrón de Colombia. Pero entonces, coño, me puse a verla, me la vi completa, o sea, tardé 2 meses para verla. Y coño, yo viendo esa vaina me puse a pensar, más de una vez, o sea, puesto de haber visto la historia, más de una vez pasé a rechera, loco, andaba como que, coño, pero esto no es así, ¿qué guana es esta, vale? Esto no es así, mano. Entonces yo me puse a pensar, verga, pero ¿por qué esta vaina la ponen así? Esto es más ficción que realidad. Claro, hay unas vainas que son buenas, pero yo las tomé en cuenta y coño, me puse a pensar, oye, pero esta vaina sí es como verdad, vamos a tomar en cuenta eso. Revisé unos libros por ahí y dije, no, sí, sí, es verdad, es verdad. Y así fui dándole hasta pensar que verga. La serie, a pesar de todo, está bien hecha porque se asesoraron históricamente y decentemente. Yo te voy a hablar claro. Bolívar se convirtió en mi novela. Yo me puse a ver Bolívar, me puse a verlo en una página sidosa porque no tengo Netflix de pana. Cada vez que hago un clip me salen 750 publicidades. Pero me puse a ver la serie de Bolívar y la vaina es mi novela, mano. Es mi novela de las 9. Yo me siento ya ve, mira, está María Antonia, Dios mío. Ah, ¿quién la ve? Me encanta, y bueno, también igualmente hay un montón de cosas allí que llaman la atención a quienes les gusta la historia y esto, y te lleva a revisar qué pasó. Coño, esta vaina será verdad, esto es curioso. Coño, María Antonia era así, manado. Simón Rodríguez era así, mano, como lo ponen ahí. Sí, lo ponen. Entonces, eso nos trajo acá el primer corito histórico. Exactamente, y entonces a partir de allí, una de esas preguntas, porque por ejemplo, los primeros como 10 capítulos de la serie son la infancia de Bolívar, y coño, la vaina es lenta, loco, porque primero que nada, verga, el carajito cae mal. Es una ladilla, y eso es una vaina que a mí me llamó la atención. Es así, era así de ladilla el niño Simón. Bueno, yo me puse a revisar, para responder esa pregunta, varios libros. El primero es una biografía completa que hizo alguien llamado Indalecio Liébano Aguirre, que según leí este tipo fue canciller de Colombia. Creo que en el gobierno de presidente Turbay. Pero entonces este sujeto hizo una biografía inmensa y la estuve consultando. Entonces, ¿de verdad era fastidiosito Bolivarito? Sí, lo era un niño fastidioso. Ey, en la serie, ese niño Bolívar ladilloso va con su esclavo, porque aparte tiene un esclavito. Claro. Y va con su esclavo por ahí abriendo que si los gallineros del mercado y vaina, y coño, Simón Bolívar, yo sé que tú tienes real, pero deja esa gente trabajar. Exacto, compórtate, pero no, es que era así, ¿y cómo lo explicas? Porque bueno, recuerden que Bolívar era un niño que no tenía padre, un muchacho realengo, pues. O sea, porque su padre... A Bolívar le faltaba coñazo, es lo que tú me estás diciendo. Sí, mano, le faltaba coñazo, que después esperar a todo un muchacho que devuelve cuando de padre a los 3 años. Coño. Y de paso, es lo que dicen las abuelas. Que muchacho de padre viejo sale medio mongólico. Sale así mismo. Porque acuérdate que el viejo Bolívar lo casaron con Concepción Palacios y el viejo Bolívar tiene 42 años. Ok. Y Concepción Palacios tenía 15. O sea, también está como... Coño, vale, Concepción, ¿qué te hicieron? Y entonces nada, ese señor de 42 años... Y la puso a parir esa muchacha. Sí, puso a parir esa mujer, incluso a niveles que... Parió y parió, y Bolívar fue el menor porque iban a tener otro, pero ya esa mujer carta de París, ese muchacho no salió. Pero entonces la cuestión es que pasa eso. El niño Bolívar crece sin padre, el padre murió, quedó Concepción a cargo. Y además está la cuestión de que Concepción, como una mujer de su tiempo, no criaba a sus hijos, porque, o sea, esa mujer era muy ocupada atendiendo las cosas de la hacienda, atendiendo esto. ¿Y qué hizo? Dijo, ay no, que mi niño lo críe la esclava. Y entonces lo pusieron a cargo de la negra Hipólita. ¿Era Hipólita? Sí, a cargo de Hipólita, porque la otra negra, Matea, era como 5 o 10 años mayor que Bolívar. ¿Por qué hicieron una misión con el nombre, o sea, una misión de regenerar drogadicto con el nombre de la que crió a Bolívar? Porque así de ladilla era Bolívar, como un hijo drogadicto. Exactamente. Era algo así, como un niño drogadicto. Y entonces eso, de que te criara tu esclava, causa un problema, porque entonces te ponen a una esclava a criarte y la esclava entonces no va a entender que es ya que tienes que disciplinarte, porque ya te va a ver siempre como el amo. Y entonces esa señora no sabía distinguir si era que tenía que regañarlo o si tenía que obedecerlo. Entonces esa vaina causó un problema, que ese muchacho anduviera por ahí sin un fastidio. Eso. Acostumbrado todo el tiempo a mandar y mandar y mandar. Y bueno, después de que te acostumbres a mandar, conozca a terminar siendo el dictador de Colombia y Perú. En efecto, tiene todo el sentido del mundo. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Si ustedes escuchan unas motos que si están llamando para que vayas a comprar gas, es porque esto lo estamos grabando directamente desde Altavista en Catia. Entonces, bueno, ya tú sabes, no te engañes, aquí estamos los sonidos naturales, manete la naturaleza. Los sonidos de la calle, manao, esto no es más hueveo. Entonces, bueno, seguimos acá. A Simoncito lo crió Hipólita, que era como, bueno, era su esclava, básicamente. Era su esclava, punto. Entonces, eso, Hipólita tenía esta confusión en que, bueno, Simoncito, ¿te hago caso o qué coño hago? Y entonces eso causaba problemas porque era un muchacho travieso, realengo, inquieto sobre todo. O sea, ese muchacho no puede quedarse quieto. Tú no le podías decir, mira, quédate ahí, después te juega Nintendo. Porque no, el muchacho quería salir a la calle, quería joder. Y con ese tiempo no había Nintendo. ¿Cómo tú pones? Y tampoco había cómo ponerlo en una escuela de fútbol para que no sepa, que emular a caca. No, ni siquiera había eso. Entonces el muchacho andaba por ahí en esa hacienda fastidiando. Esto no es una lección de que si tienes un muchacho, tienes un hijo, no pongas a tu esclava que lo críe. Tu esclava no es una buena madre. Entonces, pero hay un caso por ahí de Bolívar que aparte fundamenta esto, de que era una ladilla. ¿Cuál será, hermano? Hay un caso de Bolívar que fundamenta esto, que es su fuga a casa de María Antonia. Ah, sí, porque no sé si lo sabían, pero Bolívar tenía varias hermanas, tenía dos. Juan Epomucena y María Antonia. También había otro hermano, pero ese hablaré más adelante. Pero entonces, María Antonia, o sea, Rosemary, que en la serie interpreta a Rosemary, no hablaremos de otro tema, ella era también, era como 6, 5 años mayor que Bolívar, Simoncito. Y entonces, la costumbre de la época entre los mantuanos era que los niños, cuando crecieran, tenían que ir, que se alejaran de estudiar. Y las muchachas, con una habilitación femenina, lamentablemente, tenían que casarlas. Y entonces, una costumbre mantuana era casarse entre ellos, entre ese círculo que era muy cerrado, porque era gente que no... Eso era una vergüenza casar a tu hija con que si cualquier motorizado que tuvieras por ahí. No hacían eso. Lo casan simplemente con alguien de su misma estatura moral y... social. Moral, social y económica. Y entonces, a María Antonia la casaron a los 15 años con alguien que también era, a pesar de que era su novio, el que le había asignado, era también su primo, que era Pablo Clemente Palacios. Porque desde tiempos de la independencia, carne de primo, bueno. Exactamente, lo que quiero decir es que los mantuanos de ese tiempo, incluso hasta hoy, son margariteños. A pesar de que nacieron en Caracas. Eran todos habitantes de Por la Mar. Saludo a toda mi gente de Por la Mar, primos. A todos esos primos. Entonces, bueno, un ejemplo de eso, como Bolívar era un fastidio, es que el muchacho, molesto, ya cuando había muerto su madre, porque su madre murió cuando él tenía como 9 años, él a los 12 años se decide, lo dejan a cargo de su tío Carlos Palacios, que era un fastidio. Exacto, si ven la serie, si han visto la serie, Carlos Palacios es el tipo ese gordo, coño, su madre. Becerro. Que uno siempre está deseando que se muera. Entonces, Simoncito... Él dice, ay, yo no voy a vivir con este viejo mamá, huevo, voy a ir para donde mi hermana. Y eso era un problema porque Carlos Palacios estaba asignado a que lo criara su tío. Bolívar está asignado a que lo criara su tutor, Carlos Palacios. Y entonces armó un peo porque, coño, qué bola, ahí me lo encomendaron, yo tengo que criar a ese muchacho, tengo que administrar sus cuentas, sus reales, sus bienes, no lo tienes que administrar ella, Rosemary, ¿qué bolas son esas? Lo va a administrar ella que nombra a su hijo con ese nombre tan feo, ¿no? Exacto. No puede. Cabe destacar que, en efecto, a Carlos Palacios no nada más le heredaron, le dejaron el encargo de criar a Simoncito, sino también a sus reales. Entonces, bueno. Eran bastantes, porque Bolívar tenía una fortuna, porque tenía ya algo que llamaban un mayorazgo, es decir, la herencia de su tío abuelo Aristigueta, el presbítero, le dejó esa herencia a él, que eran un poco de haciendas, casas y en realidad real en banda, loco. Porque algo que no saben es que los Bolívar eran asquerosamente ricos. Los Bolívar en ese entonces hacían ver a Lorenzo Mendoza como un huevón. Así mismo, entonces mi niño bolivariano, además de ladilla, tenía real. Una combinación terrible. Entonces, bueno. Se lo dejan a Carlos Palacios y Simoncito. Se escapa. Simoncito se escapa. Se va para donde su hermana. Y entonces le dice a su hermana: yo quiero vivir contigo. Y entonces la hermana, atendiendo eso, va a juicio. Exacto. Va a juicio diciendo que ella tiene derecho a quedarse con su hermano. Porque ella lo puede criar sin ningún rollo, esto y lo otro. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, mientras eso pasa, le dan la custodia temporalmente a Carlos Palacios. Y Carlos Palacios se resuelve, coño, a decir, verga, voy a aprender esos reales, qué bola. Se busca alguien que lo eduque. Y entonces lo asigna a un tipo ahí llamado Simón Rodríguez. Okay. El niño, cuando entonces se va con Simón Rodríguez, que no es un maestro fastidioso, que es un carajo que lo pone a correr y que le dice, mira, anda para allá, cómprame unas vainas, corre, haz esto, haz lo otro. El niño se emociona y dice, coño, pero esto está como de pinga. Coño, si yo me quedo con este Carlos Palacios, que por lo menos me da la oportunidad de estar con el maestro, me voy a estar ahí con María Antonia, con su marido medio loco. No, entonces nada. El niño después, en el juicio, cuando le dicen, ¿qué quieren? Ok, dejemos la palabra al muchacho. Niño, ¿para dónde quieres ir tú? Él resuelve y dice, no, está bien, yo me quedo con mi tío. ¡Arajo! Exacto, y entonces, ¡qué mal parido! Y coño, eso fue una rechera para María Antonia que le duró años. O sea, qué mal parió. Mira, la pregunta inicial era, ¿Simoncito era una ladilla? Esta es la respuesta. Sí. Simoncito agarró, se escapó de su casa donde estaba con el tío. ¡Pum! Se fue para donde la hermana. Coño, manita, por favor, ayúdame y tal. La hermana lleva esa verga para la lomna. Un peo, un juicio, una vaina. Simoncito, mira, ¿qué quieres hacer tú? No, yo me voy con mi tío. ¿Qué coño te pasa, Simón? Exactamente. O sea, vean, si era un fastidio. Ahí está. Pero otra vez que muestra la serie es que ponen a Carlos Palacios como un gordo mamacuevo, chamo. Es que desde que sale ese gordo de mierda, uno quiere que se muera. Exactamente, mano. Uno lo ve así. Desde que sale ese gordo, uno quiere que muera ya, cuanto antes. Pero es que es verdad. Ven acá. Ahí está algo. Y eso es una cosa que es lo que uno tiene que analizar dentro de la serie. Bueno, y que llama la atención. ¿Será cierto esta vaina? Carlos Palacios era ese becerro que mencionan allí. Bueno, dentro de un cruce, unas lecturas que estamos haciendo, existe un libro llamado Simón Bolívar en el tiempo de crecer, los primeros 25 años, de Roberto Lovera de Sola, que menciona un poco el episodio. Bueno, él tiene un apartado, una sección en el libro que habla acerca de los tíos de Bolívar, de los familiares de Bolívar. Ajá. Y hay uno para el tío Carlos, que es este gordito coño de madre. Dentro de lo que se ha estudiado y cruzado acerca del señor, el señor aparece, era un tipo muy tosco, pero sí era muy mamagüey y sí quería los reales de Simón. Incluso hay una carta de Simón Bolívar para Carlos Palacios en su segundo viaje, luego de la muerte de su esposa, en su segundo viaje a Europa, en donde básicamente le dice, coño tío, falta real. Ah, entonces sí era un bandidito el tipo. Como que sí era una larga el tipo. Básicamente, bueno, existe esa carta en donde él le está diciendo que no puede firmarle el papel. El poder, sí. En la carta, recuerdo que mencionan la palabra contenta. No puedo aprobarle la contenta que me está dando, que según lo que explican, se trata de el visto bueno a las cuentas que le están dando. Eso le está diciendo, mira, hay falta real, man. Yo no voy a firmar eso porque hay falta real. Nos arreglamos cuando venga. Exactamente. Entonces, como que Carlitos Palacio sí era... alto bandido. Ese es el rito. Exactamente. También ese pleito entre María Antonia y él era... era por eso, porque como el tipo caía tan mal, lógicamente Bolívar le daba recherones y se decidió, oye, porque verga, que le debe vivir con ese tipo así tan fastidioso. Exacto. Claro, lo que pasa es que, lógicamente, Bolívar era un fastidiosito también y era como tal para cual, pues. Algo que llamaba la atención ahí también, que eso sí no lo puedo comprobar, era si de verdad olía mierda. Porque ahí, si han visto la serie, si la llegan a ver, bueno, bueno, estamos haciendo spoiler y todo, pero... sí, pero real, lo ponen como un bicho todo mal de peo. Exacto, un carajo que tiene un peo en el hígado y eso lo hace oler a mierda. Exactamente, o sea, que tenía mal aliento, que se vivía cagando. O sea, no es la clase de persona con la que tú quisieras dormir al lado. En efecto. Pero también otra cosa que uno ve allí. O sea, uno ve que Bolívar, niño, cuando está ahí carajito, él se las pasa con un negrito, ¿vale? Exacto. Con su esclavito. Sí, su esclavito, porque también esa es otra cosa, que la serie muestra muy bien lo que es el peor de la esclavitud. O sea, sí, muestra que era una vaina horrible, una lacra. Pero a su vez Bolívar, criado por su madre esclava, también estaba criado por el hijito de la esclava. O sea, tenía al lado al hijito de la esclava, que era Dionisio. Bolívar, porque una cosa que no saben es que los esclavos tenían de apellidos los apellidos de sus dueños. De sus amos. En de sus amos. O sea, entonces Dionisio era Bolívar. De la misma forma que uno ve en Django Unchained, que Brunhilda, la novia de Django, era Brunhilda von Schaft, porque era la esclava de un alemán. No, no, alemán. Pasaba lo mismo en la independencia que teníamos entonces a Simón Bolívar con un esclavo llamado Dionisio Bolívar, que no era su hermano, pero era como si fuera su hermano porque andaba con él, jugaba, se la vacilaba. Que en la serie, el esclavito dice, ¿sabes qué, hermano? Yo no quiero ser más esclavo. Coño, hermano, ¿por qué no? Si yo he tratado bien, si aquí tú vacilas conmigo y comemos aquí. No, hermano, yo no quiero ser esclavo, hermano, porque yo voy a ser esclavo, pues. Yo quiero ser libre. No, mano, tú no puedes ser libre, tú eres mi esclavo. Oño, Bolívar, te pasaste. Muchachos, ocurre ese diálogo en donde Bolívar le dice, no, tú no te puedes ir porque tú eres mi esclavo. Y bueno, también muestran ahí otra realidad de la historia, que era el tema de los palenques. Sí. Que, bueno, eran... ¿A quién las llamamos quilombos? Que eran los pueblos de lo que pasa es que libres. Como esas series echan Colombia, entonces dicen que no, un palenque. Ese es otro problema de la serie, que como echan Colombia, la gente habla como bogotano a pesar de que está en Caracas. Que un palo hablando de esta cosa de los palenques, del palenque de San Basilio sale la champeta. Oye, uy, qué buen dato. Un datazo, maná, dice la un datazo histórico. Dame tu fuerza, Pegaso. Para los más champeteros. Escúchame, yo boom. Dionisio, según la serie, Dionisio le dice esa vaina a Bolívar y se va para su palenque. Sí, se va para su palenque porque en los palenques, en lo que llamamos aquí quilombos, los negros eran líderes. De hecho, hay muchos pueblos de hoy en día en Venezuela que se llaman de palenques, como por ejemplo en La Sabana, donde está todos los beisbolistas buenos del estado Vargas son de La Sabana. Mm. O sea, tú ves donde es Ronald Acuña, los Escobar, todos los Escobar son de allá de La Sabana. Y ese es el pueblo original. De hecho, yo la última vez que fui vi que decía que su fundación fue como 1806. Así mismo. Exacto, desde la independencia. O sea, son un montón de negros. Entonces, que huyeron de allá, se fueron a refugiar allá. Pero viendo el tema, exactamente, Dionisio Bolívar se fue de ahí a su palenque escondido, a encontrar su libertad. Según la serie, dicen, muestran básicamente que él regresa en la independencia, pues como que él escucha de coño, por ahí está Bolívar formando peo, manao, voy espallado con unos niggas más. Exactamente, y eso es verdad. Dionisio se encontró con Bolívar, y Bolívar obviamente lo vio y se alegró porque, coño, pana mío, volviste. No hay peo, mano, eres libre, cero peo, sí. Yo te libero porque volví a liberar a sus esclavos. O sea, a pesar de que era un carajo que empezó diciendo, no, tú eres mi esclavo, el tipo los liberó porque los vio como que quedan siendo panas y les debía eso. Y efectivamente, sí existió, hasta el punto de que Bolívar, Dionisio Bolívar, fue uno de los combatientes de la batalla de Carabobo. En efecto, bueno, según los registros así que aparecen por ahí, el tipo fue sargento, era el sargento, sí, llegó, Dionisio Bolívar. Llegó a sargento y todo el ejército libertador. E incluso, Bolívar tiene aquí una carta, es auditable, o sea, esta carta es general. Esa carta es una donde él le pide a su apoderado de bienes acá, que era ese entonces, Anacleto Clemente, su sobrino, le pide, mira, Anacleto, para allá va a ir Dionisio, dale una tierrita, unos reales, para que ese hermano se establezca, ¿vale? Porque hace falta, no se escaleta. Dale esa vaina que eso, exacto, Bolívar, era alto panas, alto panadería con sus esclavos. Qué panas. Por cierto que ese Anacleto Clemente se supone que es el hijo de María Antonia. Exactamente. De su hermano, era el sobrino de Bolívar. El sobrino de Bolívar, que ese ya lo citaremos en otra parte porque es otro gran personaje de la historia. Sí, ahí vamos a llevarlo más al rato. Otra cosa que muestra la serie así es los pasajes de la conspiración de Guadí España. Claro, ahí pone como que Bolívar participó ahí, pero eso es mentira porque primero, todo eso ocurrió en La Guaira. Y segundo, Bolívar a un niño que va a estar metiéndose en esos peos. En efecto. Tan temprano. En efecto. Yo lo dije hace un rato, es que es mi novela. Uh-huh. Y bueno, todo el tema de la escena. Pero lo que plasman en general, a grandes rasgos, es que bueno, estaban estos señores conspirando. Para derrocar al dominio español. Porque con esta conversación de Bolívar España, era un plan de dos carajos guaireños, altos panas míos, Manuel Gual y José María España, quienes vivían acá, leían libros de ilustración, y de repente se encontraron con que trasladaron para acá, presos desde España, a un tipo llamado Juan Bautista Picornel. Picornel venía de ser juzgado en España por conspiración, por traficar libros a la Revolución Francesa. Viene para acá, lo meten en el fortín de La Guaira, igual España se interesa, entonces dicen, coño, es que este pana está aquí, ¿por qué no volvemos sus libros y hacemos un culito sano para derrocar la dictadura? Entonces dicen, coño, fue, ¿cómo va? Y fue representando gente ahí, leían libros sobre ilustración, decían que no, que hay que tumbar a este gobierno del coño de la madre, hay que hacer una América para los americanos, creemos esta bandera, hicieron la bandera de Guadalajara, España, que es la bandera del Estado Vargas. Donde sale el sol. Sale el sol. Coño. Wow. La bandera. Exactamente. La bandera del sol, las cuatro estrellas, sobre una franja azul, y los colores que representaban a las razas de Venezuela. Pero entonces la conspiración, cuando ya iban como a hacer el golpe, o sea, habían contactado a unos oficiales, otra gente, como para dar su 4 de febrero, nada, las delataron y todos fueron cayendo. Exacto. Fueron cayendo hasta el punto que entonces, Guadí España, se van corriendo de aquí para Trinidad. Al año siguiente, España dijo, ah, no, ya se calmó, voy a volver a La Guaira. Y entonces aquí se puso a conspirar de nuevo. ¿Y qué pasó con España? Lo agarraron, lo ahorcaron, lo descuartizaron, pusieron su cabeza en una jaula, son otros miembros en otras partes de la ciudad, para que llegara como escarmiento de lo que pasa con los que conspiran. Ah, bueno. Y España, ya en el año 1800, sigue en Trinidad ahí como vacilando, y los agentes de la corona, nada, lo envenenaron y el carajo se murió ahí y quedó como si no hubiese pasado nada. Que envenenado. Sí. Que pareciera un accidente. Sí, se ve que pareciera un accidente. Y que no, eso es como una chosa podrida, mano. Eso no fue, no tuvimos nada que ver, pero no fue eso. Qué boleta. Lo mataron. ¿Sabes qué? Hablando ahí de Guadalajara, España, en la serie ponen que los están persiguiendo y Guadalajara, España huyen. Ah, bueno, ya sabemos que terminan ahí jodidos. Y Simón Rodríguez, ponen a Simón Rodríguez como parte de esa conspiración, sí. Y que él sale huyendo luego y que no, bueno, esta vaina está muy jodida, mano, me voy del país. Exactamente, recordemos algo, Simón Rodríguez fue el maestro que le asignaron a Bolívar, que era un maestro que ahí lo ponen, o sea, no me gustó ese retrato de Simón Rodríguez porque lo ponen como el propio colombiano que votaría por Petro. O sea, lo ponen como un bicho que daría clase en sociología en la Universidad Nacional de Colombia, sí, o en la Javeriana, o sea... Sí. Coño, tu madre, vale, ¿qué es esto? Me estás poniendo por delante de Petro a ser el maestro de Bolívar. ¿Qué bolas tienes tú? Es decir, lo ponen como un hippie, vale. Lo ponen, o sea, como un hippie. Casi que le ponen un bolsito cruzado verde con estrella roja al lado. Si ven la serie, se van a dar cuenta de esto, si ya la vieron, bueno. Simón Rodríguez, según el retrato que ponen ahí, era como un marihuanero que inventó la frase... El que se enamora pierde. Entonces Simón Bolívar, que no, eso me lo enseñó mi maestro. El mío, eso fue lo que te enseñó tu maestro. Tu maestro lo que era un drogadito. Pero según esto nos llamó muchísimo la atención. Entonces, coño, vamos a revisar cómo era Simón Rodríguez, según diversos autores, a ver qué. Bueno, Ignacio Líbano Aguirre nos dice que efectivamente el tipo lo buscaban los que querían enseñar a sus hijos para los niños inquietos, porque el tipo que tiene unos métodos alternativos. Okay. Porque el tipo se guiaba por las enseñanzas de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era el pedagogo de su época, el que decía que los niños había que sí, que educarlos, pero que tampoco había que ser tan rígidos, que había que dejar que deshacieran, que fuesen un poco más libres, una educación un poco más liberal, o sea, hipismo de la época. Pero no le des coñazo y baila. No le des coñazo, ponlo a correr en el campo para que se la descargue. Eso es lo que proponía básicamente, a grandes rasgos, ¿vale? Exactamente, le dijo, no, sí, córrate un rato ahí, y eso le gustó mucho a Bolívar, que entonces, después de su noche, quedaba cansado a su casa, y con qué ganas así fastidiando. Exacto, coño, era efectivo. Pero claro, también le decía, mira, vamos al bosque. ¿Ves esta mata? Bueno, esta mata sirve para esto y lo otro. Entonces, esto se arma así. Exactamente. Lo enseñó a cómo arma la vara. Coño. O sea, era un profesor, pero era panas. Y exactamente, Líbano Aguirre dice que cuando dejó una conversación con España, efectivamente el tipo como que andaba reunido en ese paquete. Entonces, cuando él vio que coño estaba arrastrando gente y vaina, el tipo dijo, bueno, chao, panas, nos vemos. Y nada, se piró, porque yo creo que también consiguió por ahí una beca. Eso, él se fue como, él vio que la vaina estaba jodida y se metió en computrabajo y empezó a buscar chamba así para afuera. Y una beca, y le dieron como un funda ayacucho. Sí, le dieron su funda ayacucho y se fue para Europa. Y se fue para, fíjense, también hay unas citas de Eulalio Pietri y de otro autor, Alfonso Rumazo. Alfonso Rumazo González, que es historiador. Que, bueno, precisamente tiene un libro dedicado a Simón Rodríguez, donde habla mucho de su personalidad, de su carácter y todo esto. Y un poco de lo que menciona es que era un tipo con dotes de alta intelectualidad, tenía un temperamento indómito y desprejuiciado. Alto hippie. Ajá, muy disciplinado y hábil en el arte de interesar y convencer. Alto charlero y alto. Así que eso a mí me va a pensar, coño, capaz Simón Rodríguez inventó, no, el que se enamora pierde, mano. Sí, bueno, pero es que, de hecho, Simón Rodríguez tiene una frase, que es la que dice, inventamos o erramos, así que tiene todo el sentido. Ah, pues. O sea, el bicho, por eso, con esa labia, él decía, coño, no puedo errar, tengo que inventar. Entonces se ponía a inventar cualquier labia y con eso conquistaba a las bellas damas. Verga, o sea, no solamente la gente, sino también era un romántico. O sea. Porque, ojo, eso también, ahora que lo menciona, ahí lo ponen con un culito. Sí. Coño, él tenía su culito y tal. Pero eso sí lo estuve revisando. Y él tenía una esposa. O sea, en ese tiempo el tipo estaba casado como a sus 20 años, porque al parecer está su acta de matrimonio. Sí, es verdad, eso está registrado. Él, de hecho, le ofreció servicios de dar clases en su propia casa. O sea, él estaba en su casa con su esposa, tenía, creo que también un hermano, o sea, están ahí todos arrejuntados, y además tenía unos alumnos más que también están arrejuntados ahí. Oye, en una casa toda. Pero fíjate, esta me gustó, que dice también que se le ha calificado como hombre de carácter estrafalario y extravagante, de conducta rara. Ah, bueno, pipi. Alto no, marihuana. No, era dice, pipi eso. Era fíjate, pipi, esta otra vaina. Por acá dice, sus contemporáneos lo trataron de loco, con la cabeza llena de disparates. Y para defenderse, señala reiteradamente, los niños y los locos dicen las verdades. Alta lacra. ¿Qué tal ese Simón? Ese Simón Rodríguez como que sí era un profesor super panas. Sí. Y además de ser super panas, era medio hippie y, bueno, ¿quién quita que marihuanero? Exactamente. Además, uno último, porque que esta me llamó mucho la atención, el libro es de Esbozo Psiquiátrico y Social de Simón Rodríguez, de Arturo Guevara. Dice que se le considera egofílico y mitómano. O sea, que sí era charlero. Sí, era un charlero. Quizás, o sea, era como un charlero. No lo decimos nosotros, o sea, esto no es invento de Márquez y Lara. No, esto es un invento. Esto es algo que lo dicen varias personas que lo han conocido, varios panas que... En efecto. Que hacían coritos sanos con Rodríguez. Po. Exactamente. Entonces, esos coritos sanos y decían, mira, este pana me está charleando. Este pana me dijo que me tiene Forex. Exacto. Exacto, entonces. El otro día me dijo que coño, pierda peso, pregúnteme cómo. No, mano. Entonces, era peligroso. Ahí lo tiene. Peligroso. Siguen la serie. Si ya vieron la serie, Simón Rodríguez era como medio hippie. Sí, era como medio hippie. Exactamente, era un profesor marihuanero. Otra vaina que se ve en la serie, chico. Ajá. Fíjate que Bolívar, ya después de su infancia, el bicho estudia. Va a la escuela militar, le da clase a Andrés Bello, exacto, que es un profesor joven, se va a Europa, Ahí conoce a su mujer, bella esa mujer. Su mujer Irene. Sí, en la serie es Irene Esser, esta que fue Miss, que de verdad es alta mujer. Y después, nada, compatriota de Caru. ¿Tú sabes que Irene Esser es de Carupano, mano? No sabía, hermano, chavo, porque mujeres tan bellas tienen allá. Claro. Debería ir, pues es que el Estado Sucre me gusta mucho. Ahí lo tienes. Pero entonces, nada, después se trae a su mujer para acá, le da fiebre amarilla, lo que llaman ese día fiebres malignas, porque la medicina no era como la es hoy. Y entonces, si te picaba un mosquito, chao. Exacto. O sea, era burda de fea la cosa entonces. Y nada, después de eso, Bolívar, traumado, porque verga, se murió mi mujer, qué bola, a ver qué voy a hacer. Y como tenía real, dijo, ya sé qué voy a hacer. Me voy de aquí, tengo real, coño madre, vámonos. Y se fue entonces otra vez para Europa y llega, bueno, primero llega a España, habla con el suegro y contarle la mala nueva. Y después el bicho se va a Francia porque dijo, coño, si sigo aquí en España está... Bueno, me va a recordar todo, o sea, burda de chimbo, esa vaina que tenemos a la esposa y tenés que recordar, entonces, coño, voy a seguir esta España de mierda, no, voy a Francia. Y a Francia, entonces el carajo llega a quedarse en París con una mujer llamada Fanny de Villars, que era una mujer bella, o sea, de verdad la chama era bella. La ponen así toda catira en la serie como que era así. Ajá. Una catirita bella. Sí cuadran esas descripciones. Sí, ¿no? Catira bella. Tan bella, ella es de lo más bonita, ella. Tan bella, eso. Toma. Como dirían, son hilenos. Entonces, pero hay otra cosa curiosa, que es que Fanny sí, toda bella y todo eso, pero también era su prima, loco. Coño, el ama. Ve que están viendo, que lo dije hace un rato, que según lo bueno, la sociedad mantuana se manejaban estos códigos y que carne de primo, frao. Exactamente, mano. Bolívar no solamente era caraqueño, sino margariteño también. Tenía su vaina de margariteño. O sea, no era solamente María Antonia que la casaron con su primo, también él se quiso meter con su prima. Pero cómo no hacerlo si era tan bella, pues. O sea, la carne de prima. Y nada. Efectivamente. Algo curioso ahí que le metió a su prima. Bolívar fue a matar el despecho en Francia con su prima. Exactamente. Mató el despecho con su prima, que era una caraja bella, pero claro, la prima estaba casada y no le paraba mucho. Decía, ay, pero es que tú eres mi primo, ¿vale? Claro, a veces se metía en mi vaina, pero entonces después Bolívar, con ese peo y esa vaina. Él agarra, tú sabes que él, en efecto, él se va a matar su despecho. Uh-huh. Dice, coño, pero después llega un momento y dice, coño, manao, ¿pero qué estoy haciendo? Exactamente, porque en ese momento, además, cuando se pregunta de qué estoy haciendo, aparece otra vez su profesor. Ya se encuentra Rodríguez en París y coño, manao, ¿cómo está la vaina? Un corito sano otra vez. Armaron su corito sano en París y el carajo le dice, o sea, una vaina buena, porque en ese tiempo Bolívar andaba puro, estamos reales en caña. Y en puta y vaina. Sí, o sea, estaba reales en señoras de madrugada, como diría Tito Rojas. Sí, entonces él le dice, mano, pero te vas a gastar todos reales aquí. Coño, ¿qué vas a...? Vas a estar puro puteando, ¿vale? Coño, siéntate en tu vida, ¿vale? Ponte a hacer algo. Sí, yo te enseñé, ¿tú entendías que tú dices puteando? Probablemente sí, pero no. Así no es como yo quiero que tú hagas las cosas. Coño, mano, vamos a hacer una vaina. Vamos a ver las cosas en París. Y todo el carajo se lo llevó a ver a Napoleón. Este Simón quedó muy impresionado. Dijo, coño, ese Napoleón, coño, estimo que se corone, pero es fino que la gente como que le obedece. Obviamente, un muchacho que estaba acostumbrado a mandar, eso le pareció arrechísimo. Le pareció criminal. Dijo, coño, ese Napoleón se levanta y le dice, muévanse todos para allá, para Italia, invaden esa mierda. Y los bichos iban, sí, vamos a saquear esa vaina y comer espagueti. Que Simoncito está ahí, que no, mano, esto es lo mío. Sí, el carajo dijo, verga, esto es lo mío. Napoleón es un pelo como yo. O sea, hay que echarle bola. Así entonces, bien. Nada, se fue con Rodríguez, entonces se vaciaron a Europa, se fueron a Roma. Y se fueron allá. ¿Tú sabes qué hicieron allá, mano? Se metieron en su monte sacro. Exactamente. Hicieron un corito sano. Háblale. Hicieron un corito sano con el monte sacro. Corito sacro. Corito sacro. En efecto, hicieron el corito sacro. El primer corito sacro de la historia, allí donde Bolívar, descargándola, dijo, juro ante mi vida que no daré descanso a mi brazo hasta que vea a América libre. Y Rodríguez le dijo, verga, pana, estás descargando, loco. Simón Rodríguez le dijo, qué loco, mano. Exacto. Entonces, bueno, entonces ahí es donde él se decide, muchachos, a regresar a Venezuela. Exactamente. Y armar un verguero, pues. Sí, no es que lo mío no armar el verguero, es que el verguero está armado, porque acuérdate que... Claro. Hablé a Venezuela con 1807, 1808. Y ya en ese entonces había ocurrido la conjura de los mantuanos. Que es que un montón de mantuanos allí dijeron, se enteraron de que Napoleón había invadido España y dijeron, ¿qué es eso? Napoleón invadió España, ¿y qué hacemos nosotros aquí? Porque tenemos que hablar a esos españoles de mierda aquí que no pueden ni mantener su propia patria. Vamos a encabezarlo nosotros. Pero los tipos cometieron el error de que se sapearon y entonces muchos de ellos los mandaron, los enjuiciaron y les dijeron, ok, va a quedar confinado su hacienda. Le dieron casa por cárcel. Okay. Pero ocurre algo más después, ya en 1810, que es que Napoleón sigue viniendo a España, pero esta vez, como Napoleón viene de España, él hizo preso al rey Carlos y al príncipe Fernando VII. Los hicieron presos y entonces el pueblo español conformó unas juntas que estaban en ese entonces en Sevilla. Pero ya después ocurre que cae Sevilla, o sea, la ciudad de Sevilla cae entre los napoleónicos. Y entonces, nada, los de Sevilla dijeron, la pinga, vámonos de aquí. Y se fueron a Cádiz, que estaba más lejos. Y lo arrecho es que si ustedes van al mapa de Europa, Sevilla está al sur de España, o sea, casi despegado a Marruecos, pero Cádiz está más pegado. Entonces, ante la situación, los que quedaron un pedacito de la España bajo la corona de ellos, y entonces dijeron, coño, si España está así de fea, que lo que queda es Cádiz, ¿qué queda para nosotros? ¿A quién le vamos a mandar? No, vamos a mandar nuestra propia junta. Y entonces pasa lo que pasa, Vicente Emparan, que era el capitán general, él dijo, ok, voy a hacer un compromiso con ustedes y vaina, y bueno, resolvemos eso más tarde. Pero entonces Vicente Emparan, en Jueves Santo, iban para misa, y un poco de panas ahí de los mantuanos dijeron, no, tengo la permisión que la vamos para el cabildo. Véngase para acá, lo arrastraron, se lo llevaron al cabildo, y entonces dijeron, no, usted tiene que hacer una junta bajo su dominio. Entonces dijo, no, yo quiero hacer ninguna junta, vale. Es más, chicos, yo no quiero ningún mando, vale. Y se fue para el carajo. No voy para el coño. Se fue para el carajo, y entonces dejó a esos mantuanos ahí diciendo, bueno, haremos nuestra junta en honor a Fernando VII. Coronamos. Y dijeron, bueno, coronamos, vamos a hacer nosotros nuestra vaina. Se armó un limpio, Manaos. Se armó un limpio. Y ahí entonces, en la junta esta, ¿cómo se llama esta? Como que Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Exactamente. Allí es donde Bolívar está negociando, hablando ahí con los tipos para irse a Londres. Sí, porque la junta, lógicamente ellos dijeron, miren, tenemos que en esta junta llevar nuestros derechos para que nos reconozcan. O sea, que nosotros somos un territorio bajo... Autónomo. De la junta esa de Cádiz que no tiene un coño que ver con nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar reconocimiento internacional. O sea, tipo, los embajadores estos del pana este, los embajadores allá, bueno, dijo, bueno, vamos a mandar embajadores para allá. Una delegación a Naciones Libres, porque no las podían mandar. Una delegación, por ejemplo, a Prusia, porque Prusia estaba también en la guerra contra Napoleón. O sea, básicamente, allá en España el rey como que peló bola. Y aquí los mantuanos agarraron al gobernador y dijeron, mira, Manao, no, aquí vamos a mandar nosotros, vamos a hacer una junta aquí nosotros para que nos reconozcan a nosotros, porque esa gente allá peló bola. Y Vicente Emparan dijo, no, mano, yo no quiero un coño, vean qué coño hacen. Y la junta dijo, bueno, Manao, aquí estamos nosotros, ahora necesitamos reconocimiento. Conocimiento internacional. Y entonces mandaron embajadores a los dos países más importantes entonces. Querían mandar una delegación a Londres, al Reino Unido de la Gran Bretaña, y otra a los Estados Unidos de América. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Que no sé, ellos dicen, ok, mandémoslo, pero ¿con qué real, Manao? Si es que la gente está quebrada. ¿Quién tiene real aquí? Coño, ¿quién tiene real aquí? ¿Quién tiene real para mandar gente para Londres y para Estados Unidos? Esos pasajes cuestan caro, y tienes que pagarle al gestor, y tienes que apostillar. Sí mismo, ¿y tú sabes quién salió? Mi niño bolivariano. Coño, sí, con los ricos. Le dijo, ¿y qué? Mano, no se paren artículo. Le digo, Simoncito, no se paren artículo, que aquí lo que yo tengo es real, mano. Exacto, él dijo, yo tengo real y es más, chico, voy yo, y es más, yo pago en los pasajes de los que vayan a mandar ustedes. Yo dije, ok, tú vas para allá, pero te llevas a Andrés Bello y otro pan aquí. Ajá. Ok, entonces, ajá, yo voy entonces para Londres, pero otra condición, yo pago los pasajes también de los de Estados Unidos, pero para Estados Unidos tiene que ir mi hermano Juan Vicente Bolívar. Así mismo, le cuadró una chamba al hermano. Exactamente, porque Juan Vicente Bolívar, el hermano de él, era como 3 años mayor que él, una vaina así. Uh-huh. Y entonces, sí, era un niño bien, que tenía su hacienda, su vaina. Ojo, que en la serie lo ponen como todo campuruso. Sí. Uno le agarra como empatía. Sí, uno le agarra cariño. Al Juan Vicente de la serie, uno le agarra como empatía. Sí. Ay, Juan Vicente es un muchacho montuno, pobrecito. Ay. Sí, que claro, una inexactitud. Es que lo ponen ahí a que tenga romances con la hija del capataz. Uh-huh. Y no era así, claro. Si era verdad que el tipo no se casó. O sea, el tipo vivía en lo que llamaba en ese tiempo amancebado. Arrejuntado es eso. En un concubinato, sí. Arrejuntado. O sea, él se arrejuntó con una muchacha Lo que pasa es que la muchacha no era la familia patricias y nobles de allí. Okay. Era una muchacha de cualquier... No cualquiera, porque dicen que era una muchacha bella y vaina, pero no era de familia rica. Se la agarró, la metió en su casa, le dio unos muchachos y eso. Y entonces, nada, el muchacho partió para los Estados Unidos de América. Lo mandaron para allá. Simoncito le dijo, mira, vete para allá, para Estados Unidos, para que rescate allá y te hagas famoso. Sí, para que unos reconocimientos y te digas unas armas. Porque aquí se faltaron porque la guerra viene. ¿No? En efecto. Bueno, eso es una cosa en la que hace mucho énfasis en el diálogo de la serie, que básicamente lo mandan a buscar armas. Sí, lo mandaron a que fuera, por decir algo, a la Boeing a traerse unos aviones de guerra. Exacto. Mira, Andy compró unas pistolas para allá, que aquí no vamos a matar, le dijo. Y Juan Vicente se fue. Sí, se fue para allá y vaina. Y entonces Juan Vicente llega allá, se reúne con la gente, y entonces dice, coño, pero qué fastidio, o sea, voy a traer armas. Si allá haciendo lo que hacen falta son unos tractores. Si yo lo que debería hacer ya en Venezuela es montar un bodegón, mano. Y entonces Juan Vicente ahí estaba primero en Filadelfia, ¿y qué hizo? Se fue a Miami al Dolphin Mall, se compró unas Colombias, se compró unas Nutellas, unos caramelitos, unos conflejos originales, y entonces dijo, ok, manados, con esto voy a ser más limpio. Entonces se montó en su barco, y el muchacho, en lo que venía para acá, para Venezuela, el barco se hundió. Se hundió el barco, manados. Entonces, fíjate que es como que ellos agarraron, hicieron un gobierno interino. Exacto. En su gobierno interino. Nada que ver con la realidad. No, exacto. Ellos agarraron, eso ocurrió en la historia. Mira, agarraron un gobierno interino. Entonces Simoncito, mi niño bolivariano, agarró y mandó a su hermano para allá, para Estados Unidos. Mira, búscate ya las pistolas y tal. Tú llevas los reales, porque tú sabes que nosotros somos los de los reales. Plomo. Y fue para allá a buscar las pistolas. Y entonces cuando él llegó allá, se entera, ese es un dativo que por ahí, que se entera de que no lo van a reconocer. España no va a reconocer a esa gente, a esa junta. Y Juan Vicente dice, ah, no, mano, entonces eso, como lo dijo Javier, vamos a montar un bodegón, porque en Venezuela lo que necesita es, mano, producir, trabajo. Hay que trabajar, aquí, no. Si yo no trabajo, no como, decía Juan Vicente. Juan Vicente, básicamente, era esos panas que ponen en su WhatsApp las mujeres de mentes millonarias. Exacto, entonces él agarró, se invirtió su dinero, montó en su barco y se vino para atrás, y según, cuando si se meten en Wikipedia, dice que su muerte es en el Atlántico, cerca de las Bermudas. Exactamente. Sí, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas se lleva esas Nutellas. Así mismo. Coño, qué bolas. Mira, ¿quién responde por esos reales? El Triángulo de las Bermudas, mano. Exacto, lamentablemente. Bueno. Otro aspecto, hablando de Hermanos de Bolívar, que pone ahí en la serie. Hablemos de Rosemary, pero sin caer otra vez en el tema polémico. Sí. Sino que ella interpreta a María Antonia. Exacto, interpreta a María Antonia Bolívar. Por cierto, dejo de decir un reconocimiento. Interpreta muy bien, o sea, me dice que ese papel es muy arrecho. Sí, está bueno, claro. O sea, sí, es uno de los mejores papeles de esa serie, casi me hace olvidar que es Rosemary, pues. Pero entonces, allí pone que efectivamente ya la casaron con Pablo Clemente, lo pone como un bicho todo loco, todo achacoso, todo fastidioso, que tartamudea y hace vainas malas. Es decir, un carajo insufrible. Entonces, era panas, mano. Sí, era. O sea, uno lo tenía como, uno no te daba vaina, Pablo Clemente. Sí, era como panas, pues, o sea, uno. Pero sí. Claro, porque no era el Mario de uno, porque uno lo casan con un loco bueno, de mierda. También es eso, también es eso. O sea, uno lo ve de lejos y dice, coño, vale, pero ese sí está medio loco, pero es pana, vale, eso se la puede invitar cuando. Exacto, pero sí estaba loco por lo que me. Sí estaba loco, porque cuenta los relatos que él padecía epilepsia y otros males, que poco a poco se le fueron recrudeciendo hasta que, bueno, terminó la locura. Pero entonces, ahí ponen que después de que Bolívar vuelve, una de sus tantas vueltas a América, cuando vuelve casado, él viene con un tipo que mandan de oidor de la Real Audiencia de Caracas. Y ese oidor es un tipo bello, déjame decirte. Sí, en efecto, es un tipo. En esa serie, debe ser el tipo más hermoso de esa serie. Sí, bueno, o sea, lo ponen todo con una barba, con unos ojos así como azules. Claro, y todo galante, todo. Vete, dama, ¿quiere usted que la lleve a la pista a bailar unas canciones de Danny Ocean? Así mismo, pone. ¿Qué pasa? Estamos claros en que María Antonia, bueno, María Antonia la casa. Con ese mongólico. Como a sus 15 años, con ese señor que tiene problemas y tal. Y ella, y para lo que mete, le hace unos muchachos a María Antonia. Entonces, después de pronto llega este tipo, el oidor, el nuevo oidor. Y coño, un tipazo. Sí, vale, un tipo ahí todo bello y puto. Entonces, y entonces María Antonia dice como que, no vale, pero ¿qué es lo que es, pues? Este tipo está bello. Qué bello este hombre, dice María Antonia, pero uy. Y básicamente, cuando ese caballero se le moja el papo. Se le moja el papo, se te moja el papo, se te moja el papo. Ok, ya va. Estaba tomando agua y acaba de ocurrir un accidente, muchachos, pero todo bien. Entonces, fíjense, en efecto, eso fue lo que pasó con María Antonia. El roidor hizo caballito y se prendió eso. Y en la serie ponen como que ella mantiene una relación, una infidelidad, pues le pega cacho a Pablo Clemente con el nuevo oidor. Pero también ocurre una cosa, que es que en esos tiempos pegar cacho era difícil porque en ese tiempo no había condones, no había tiempos de tiempo, no había postinorma. En efecto, no había un coño. Y fíjate que en la serie, uh-huh, es como que de las partes fuera del relleno de Manuela Sáenz, es como de las partes más dramáticas, más novelescas de la vaina, sí, de un romance, un peo. La chama tiene que consultar su embarazo, porque imagínense, bueno, ese tiempo lo podían hacer porque como las matonas se vestían con esas faldotas, claro, ocultar una preñez era fácil. Bueno, resulta que sí era verdad. O sea, sí tuvo su marido con el oidor, sí tuvo una hija que tuvo que abandonar, porque cuando, eso es una costumbre también muy caraqueña, que cuando tenían las matonas esos hijos así, fuera de matrimonio y vaina, simplemente lo que hacían era que se ocultaban y después parían y lo entregaban a algunas casas por ahí, algún convento por lo general, y le decían, bueno, aquí está este muchacho, ese es mío, yo voy a pasar una mensualidad por ahí, me lo cuidan, porque yo, nadie puede saber que es mi hijo. Y esa gente decía, ok, panas. Efectivamente, ahí sale como que María Antonia entrega a la hija, la entrega es a una familia. Uh-huh. Le dice a la familia que sí, ok, es una niña, pónganle Trinidad y cuídenla. Y mira, según los archivos acá, esto lo estoy revisando de un libro llamado La Querida Principal, la profesora Inés Quintero, es presidenta de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Es una de mis escritoras favoritas, es alta pana. Entonces, aquí dice que efectivamente esa muchacha existió. ¿Por qué se dan cuenta de esto? Porque cuando María Antonia muere, ya posterior a la independencia, 1940 y algo, 1942 murió. Ya en 1943 hacen un juicio en tribunales y sale una mujer llamada Trinidad Jiménez a pedir su herencia, pues, porque... Así mismo. Ella parece pedir unos reales. Mentira, se llama Trinidad Soto. Trinidad Soto. Fue a pedir sus reales porque, coño, mi madre se murió. Aquí hay unos documentos que prueban que yo era hija de ella, pasando mensualidad. Y mira, murió, tengo que ser una parte de esa herencia. María Antonieta, o sea, que tuvo su muchacha, sí tuvo su muchacha y la regaló y ella apareció después a pedirnos su luca, pues. Y mira. Y comprobó y le dieron su luca. Lo comprobó, le dieron su parte de su herencia y... ¿Qué tal? Sí, es para que tú veas, María Antonieta era un personaje. De hecho, se dice que no fue la única hija, lo llaman esos tiempos, hijos expósitos, o sea, fuera del matrimonio que tuvo. Ah, no fue la única. No, porque se dice que también tuvo un amorío con su cuñado, el otro Clemente que era mongólico. Lino Clemente, es un prócer. Sí, Lino Clemente es un prócer. De hecho, fue uno de los últimos almirantes de la historia de Venezuela. Fueron él y Brión, los últimos almirantes de la República de Venezuela. Qué malandresa. O sea, María Antonia, fíjense, María Antonia es un ejemplo de... Mira, todo me sale a culo, mano. Porque yo tengo que... No, que amárrate esa goga. No voy a amarrar ninguna cuca, ¿vale? ¿Qué cuca me va a estar amarrando? Dice María Antonia. María Antonia tenía su marido. Su marido estaba loco. Llegó ese oidor, ese tipazo. Me tiré al oidor. Y después que no, que tu cuñado, me tiré a mi cuñado también, chico. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿No? Era básicamente, si la vemos bien, un ícono feminista, loco. Es un iconazo. O sea... Sí, sí, y ojo, aquí en este podcast estamos a favor de que las mujeres expresen sexualidad. Sí. Porque... Todas las bellas damas pueden tomar de ejemplo a María Antonia Bolívar, que es un ícono. Mire, ella no le importa nada, chicos. Exactamente. María... Ella dijo, la que no es puta no disfruta. Así y mismo. Se lo vaciló. Y una mujer vaciló. Ejemplar. Así vale, mismo. Chicos. Es más, nosotros a favor de María Antonia Bolívar. Entonces, fíjense que hay otro... Para que ustedes vean las dimensiones de María Antonia Bolívar, que merece un episodio para ella. Un episodio completo, vamos, lo prometemos, si esto tiene... Sí. Fíjense, una vaina de María Antonia Bolívar, de la misma profesora Inés Quintero, está su libro El Fabricante de Peinetas, en donde se menciona parte de un amorío que tuvo María Antonia a los 60 años. A sus 60 años, bueno, había una de ellas denunció a un tipo por haberle robado una joya. Valoradas en $8,000, o sea. Valoradas en $8,000. Esto lo sustenta en el diario del cónsul de la corona inglesa, uh-huh, durante aquellos años. El tipo, según escribe en su diario que, bueno, María Antonia Bolívar tenía un marido, un carajito, porque era un sugar baby que tenía, sí, era María Antonia. Otra, otra cosa de María Antonia era eso, que pionera en eso de ser la que da el primer paso, o sea, se levantó un muchacho y lo tuvo ahí su sugar baby. Según el cónsul inglés para la época, menciona que ella lo acusó de haberle robado esas joyas, valoran $8,000, que aparte eran como que unas medallas Simón Bolívar. Sí. El dicho empezó, básicamente, María Antonia le estaba regalando cositas a su novio, pues. Sí. Entonces se pelearon y María Antonia después fue y lo denunció y dijo, no, ese mamagua me robó. Lo que pasa es que después el muchacho en el juicio comprobó eso y eso fue un escándalo porque dijeron, qué bolas. La sociedad en ese tiempo decían, qué bolas, esa mujer, sí, viuda, de 60 años, como un muchachito, dándole real, lo cosa de robo, y mira, no era ningún robo, era que... Ajá, que ya no se la iba a frao, pues ya no se le iba a tirar más. Exactamente. ¿Y qué hizo María Antonia? Me sabía mierda, mano, no, exacto, me importa. Alta mujer. Pero otra cosa ahí que tiene la serie, apartando ya al tema de María Antonia, es que, coño, muestra así a Miranda, lo muestra como un tipo todo altivo, todo culo parado, es decir, hablando claro. Sí, vale. Un becerro. Mira, era becerro. Francisco de Miranda, si ustedes, bueno, ya vieron la serie, Francisco de Miranda, según eso, era altísimo becerro, mano. Sí. Yo no quería conocer a Francisco de Miranda. No, o sea, porque uno ve los libros, bueno, sobre todo ahorita con la cuestión histórica, porque esto es un mal que lo atribuyo al chavismo. O sea, hay muchos loquitos por ahí que entonces ve que el chavismo salta a Bolívar. Entonces dicen, esa Bolívar es chimbo. No, no, no, yo voy a enamorarme de Francisco Miranda, que Miranda es el que es frao. Que tiene el pelo largo y usa zarcillo. Sí, tiene ese pelo largo, usa zarcillo, es fan del vello púbico. No, vamos a ser fans de Miranda. Y no, mano. Miranda, si por algo murió en la carraca, es porque es un viejo mamagüevo, ¿vale? No. Sí, entonces, fíjate que según, bueno, blog, como va interpretando este señor, que ese señor que interpreta a Miranda tiene que ser un mamagüe en la vida real, ¿no? Coño, porque la hueona, como es muy mamagüevo, o coño, o es el mejor actor. Altísimo actor. Verga, o sea, deberían darle un Oscar, es una idea como Leonardo DiCaprio. Entonces, bueno, ponen al tipo, hay una escena muy curiosa, que es cuando Bolívar se lo trae, porque algo que sí es verdad, a nuestro niño Simón, que mencionamos hace un rato, mandaron a Juan Vicente para Estados Unidos y a Simoncito con Andrés Bello y tal para Londres a buscar reconocimiento y como que unos reales también. Sí, pero lo que ocurrió es que en Londres el que era el canciller del gobierno de Londres, el duque de Wellington, él dijo, miren, yo podría, yo podría reconocerlos, pero el peor es que, coño, estamos en guerra con Napoleón y eso implica que estamos en guerra con España, así que, coño, va a estar como difícil eso, mano. O sea, ojo, yo creía en su causa, pero no los puedo ayudar mucho, mano. Así que, coño, otro día. Exacto, vengan después. Y entonces, ¿qué hizo Bolívar? Dijo, ay, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con las manos vacías para allá, para Caracas. Vamos a hablar con ese Francisco Miranda. Y se trajeron a... Para hablar con Miranda y Miranda, que ya en ese tiempo tenía 60 años. O sea, otra cosa, que entonces, ajá, mucha gente dice que no, que ese Miranda era muy arrecho. Sí, Miranda arrecho, pero... ¿Fue arrecho cuándo? Fue arrecho cuando luchó en las guerras napoleónicas. O sea, el tipo sí, luchó en España, luchó en Francia durante la Revolución, creo que fue la batalla de Toulon. No, mentira, fue la batalla de Valmy, la marca de los... En la batalla de Valmy, claro. La marca esa de los esmaltes de uñas, bueno, es honor a Francisco Miranda, panas. Porque se pintaba las uñas. Por eso quería la firma de Chávez esa cosa. ¿Ven cómo todo conecta, mano? La historia es rechiza. La historia es un... ¡Manao! ¡Mira, el corito histórico! Exactamente. Pero entonces, sí, Miranda luchó en Francia, en España y hasta en Estados Unidos. En Pensacola. Sí, en la batalla de Pepsi-Cola. La batalla de Pizza-Cola, donde es de los helados de pizza. Francisco de Miranda es el precursor de los helados de pizza con refresco. Exactamente, manao. Ahí lo tiene. Pero eso fue hace mucho tiempo. Eso fue, ¿sí?, en su juventud, quizá, o bueno, claro, en su adultez más. Sí, en su... Pero no a los 60. Entonces ya es muy grande que ellos fueron a buscar mucho en los 60 años. Ya Miranda estaba como que... Era un viejo ahí como, ay, qué fastidio esta gente. Como salía en el cuadro. Sí, estaba... Ay, qué fastidio. Básicamente él estaba en buscar y él estaba ahí como, qué fastidio. Y entonces era, ok, entonces ustedes quieren hacer la guerra. Sí. Entonces miran, también Bolívar se pasó como el mojonerito, pues, porque le dijo, no, está todo listo, tenemos un ejército, una vaina. Aquí lo que dice falta es un comandante, y usted es el comandante a propio, porque usted es el que tiene las medallas. Entonces, miran, es que también le encanta que el jarambola. Le dijo, así. Ay, entonces yo voy con mi culo parado para allá. Vámonos, me pongo mis carreteras, mis medallas, mi, ¿cómo se llama? Mi kepi y voy para allá, porque yo soy el general Miranda, el arrechísimo. Y nada, se montó en el barco y se lo trajo Bolívar. Y en la serie como que lo muestran, Noriega. En la serie ocurre que él está llegando Miranda a La Guaira y Miranda agarra y se asoma y dice, yo no me voy a bajar. Yo no me voy, coño, pero general, no, yo no me voy a bajar, mano. ¿Por qué? Porque, ¿qué es eso? Ahí no hay gente. Sí, él decía que no, que ahí me va a recibir con los brazos abiertos. Va a decir, ese Miranda es una lacra, ¿vale? O sea, ¿quién coño le iba a esperar? Si él vino ya una vez y le patearon el culo. Exactamente, porque otra cosa que no saben es que en el año 1806 él intentó dos expediciones. Pero esas expediciones fracasaron porque de Miranda hay una muy mala opinión en ese entonces. Primero, era un blanco de orilla. O sea, recuerda que los blancos de orilla son esos blancos que no eran exactamente mantuanos, sino que eran blancos que se dedicaban a otros oficios ahí, comerciantes, hacer pulperos, oficios que los ricos aquí vienen como que, ay, ese pulpero, ¿sabes? Está todo el tiempo sucio, ay, no, qué, ay, no, qué feo. Es como que no, él vende dólares. Exactamente. No, que ese hecho, no, ese hecho vende dólares. Ese hecho vende pasajes, cuidado. Cuidado y te roba. Entonces, bueno, así era Miranda, entonces lo veían feo y además, Miranda entonces llega a las costas de Ocumare, ven ese carajo con un salsillo y dicen, ¡ay, va! Pero largo. Se echó un marico. Incluso, ¿en qué libro es que sale eso? O creo que, creo que es un cuento de Relaluca que aquí dice que la tropa no le tenía mucho estima porque lo veía afrancesado. O sea, es una forma de decir, ¡este echó un marico! Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, ese Miranda fracasó en su par de expediciones. Fracasó en las expediciones que hizo porque decían que no. Mira, ese Miranda que viene ahí, ese hecho es blanco de orilla. Dos, es marico. Y tres, es ateo. Otro pecado que le atribuye. Que decían que hecho era ateo. Que era ateo. Que era ateo y masón. Entonces decían, ese hecho es ateo, masón y marico. La pinga. No, mierda, ¿qué vamos a hacer con este hombre aquí? Entonces, por eso las expediciones fracasaron. Entonces, cuando llega acá, él viene como que, no, ahora sí me van a reconocer. Ahora sí van a pararme bola. La realidad es que entonces llega para acá y entonces él esperaba que no joda, que hubiese una marcha, que lo recibieran como Guaidó en Maiquetía. Él quería que hicieran un corito sano en su honor, que lo recibiera en un corito sano. Entonces el bicho se asoma, no, yo me voy a bajar, y coño, en la serie agarra y le dicen a Juan Vicente que lo pone en campuito, coño, Juan Vicente, Andy habla con Simón, y Simón que no, vale, yo tengo gente aquí para que lo reciban, manao, y sacó un poco gente Simón Bolívar para que recibieran al hombre. Sí, vale, trajo autobuses. Sí, es que una práctica bolivariana entonces es lleva autobuses desde la independencia. Como las marchas de hoy, que ves que llegan después autobuses y las marchas son más autobuses que gente. Bueno, así. Pero ojo, esa práctica no fue bolivariana, porque los primeros que lo hicieron fueron, de hecho, ajá, Mariano Montilla y Rivas. ¿Así? ¿Ah, sí? Llevaron autobuses para derrocar al capitán general en el Cabildo. O sea, cuando se llevan al Cabildo a Empana, ellos dijeron, mira, Empana, falta gente, falta gente. Y hicieron ese tumulto. Hicieron el 1x10. Hicieron su 1x10. Y por eso es que Empana se vio reducido y dijo, mira, esta gente no me quiere, me voy para el carajo. ¿Qué? Gracias a los autobuses de Mariano Montilla y de Rivas. ¿Qué tal? ¿De su tío? Sí, porque también Rivas era su tío. Aparte. O sea, entonces, bueno, Francisco de Miranda vino para acá, él era, claro, un general de un pocote de batallas y no sé qué, pero ya era un viejo que mamagüevo. Sí, un viejo chamaco. Era básicamente como si hoy dijeran que no, que vamos a invadir Venezuela, ¡sí! Ok, ¿quién es el comandante? Diego Arria. No. O sea, un viejo becerro ahí hablando huevonadas. No, no puede ser, Francisquito. Entonces, coño, ¿qué pasa? No se enamoren, no es que digamos que Francisco de Miranda no es un tipo arrecho, es un tipo arrechísimo, porque lo fue, pero no te puedes parcializar o no te parcialices hacia un lado de que no, yo soy es de Miranda, manao, porque Bolívar es chavista. Ajá, pero vamos a ver más tarde al tema de que Miranda es un mago, porque otra cosa que muestra la historia es que la idea de la Gran Colombia no es bolivariana realmente. Uh-huh, no, correcto. La idea de la Gran Colombia era de Miranda. O sea, es una idea mirandina, digamos. Porque, ¿qué proponía Miranda? Bueno, él tiene un documento llamado el Proyecto de Constitución para las Colonias Hispanoamericanas. En el plan se trataba de hacer una gran nación unida desde el río Mississippi hasta Tierra del Fuego. Es decir, desde el norte, que era Estados Unidos, hasta Argentina. Hasta actual. El Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos y el Tierra del Fuego, esa vaina. Entonces, ¿qué decía Miranda? Que sí, que esa nación tiene que ser, todos los americanos españoles tenemos que unirnos. Toda esa nación continental, nada más. Y ojo, también dice que esa nación tiene que incluir a La Habana, a Cuba, porque es un puerto importante. Ah, claro, porque según la vaina decían que las islas no iban a formar parte del proyecto. Pero, coño, Cuba sí. Pues. Sí, porque es estratégico, porque el Biden se adelantó a Guantánamo. Exacto. O sea, lo que dijo que agarró en Guantánamo, dijeron, no, esa vaina es estratégica, hay que quedarnos ahí. O sea, él dijo, no, vamos a tener que agarrarnos a La Habana. Y Fidel estaba de acuerdo con Francisco Miranda, porque él estaba vivo en ese momento. Exactamente. Entonces, si se fía, bueno, si nuestra gente de producción y nuestros patrocinantes Fructus Adosados nos permiten, le vamos a poner el mapa del proyecto Colombella de Francisco de Miranda para que vean el fume que se lanzó. Sí, porque también se proponía que sí, que eso iba a ser toda esa gran nación que iba a mandar Miranda. O sea, iba a ser mandado por alguien, por un emperador que iba a llamar el Inca. Valero, o sea, no le pegaba a las mujeres. Atentos ahí. No, iba a ser un emperador llamado Inca que iba a tener nombrados unos senadores o que iba a llamar caciques. Que tampoco tiene que ver con Guerra Ramírez, alto pana. Se fue para el culo, Francisco. Sí, y no, y lo más arrecho de ese proyecto, una vaina loquísima. Que como esa vaina iba a ser Norteamérica y Sudamérica Unida, la capital iba a ser una ciudad llamada Colombo, que iba a quedar en el Istmo de Panamá. Exactamente, en Panamá. O sea, el bicho proponía hacer Colombia, capital Colombo, mandada por un Inca, que iban a nombrar unos caciques, y todo eso iba a ser bello del carajo, y no, mano, no, eso es una locura. Que en el mapa sale el Betty, eso está picado por la mitad. Sí. Es así, es un pedazo, o es todo el continente lo que... Todo el continente iba a ser mandado por una sola persona, que les va a ser vitalicia. O sea, él proponía un rey. Le ponía un rey, aparte. Sí, un rey, o sea, un carajo, un emperador, que era siendo sucesor él mismo, con unos senadores que asesinaba también él, y con una cámara de comunes que si eran electos por el pueblo. Una locura. De ahí se basó nuestro niño Simón. Ahí fueron las ideas para su Gran Colombia, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, bueno, esas ideas locas, bueno. Ese hombre mamacuevo, lógicamente, le enseñó con ideas más de mi mamacueva, pues. Porque, ¿sabes? Después uno ve que sí, que Miranda era un becerro, pero ya estaba ahí. Entonces Miranda lo meten en el Congreso para la independencia. El bicho va, vota por la independencia y vaina y nada, está en la independencia y entonces... Los que hicieron el Congreso dijeron, ok, vamos a la guerra, porque se está levantando la gente. Aquí hay un peo. Hay españoles que vienen a invadir. ¡Qué bola! Entonces ellos dicen, ok, vamos a encargarle de esto a Marqués del Toro. A Marqués del Toro, un prócer importante. Es un tipo serio, el Marqués del Toro. Entonces el Marqués del Toro dijo, ok. Pero Miranda dijo, mira, ¿para quién me trajeron ustedes? ¿Para acá, para el subalterno? No, yo tengo que ser jefe, porque yo soy mi propio jefe. Yo trafico con Forex. Entonces Miranda... Él armó un berrinche y vaina y le dijeron, no, está bien, Miranda. Denle al niño, el jefe, pues. Denle la jefatura a Miranda, pues. Bien. Coño, qué dolor este muchacho. Y entonces, nada. No, pero hay algo que sí es destacable, eso es que Bolívar le cagó la cara. Sí. Con lo de que aquí había un ejército vergatario y una vaina, aquí lo que habían era un poco de esclavo y un poco de indio y todo. Exactamente. No, ni siquiera, sí, porque el ejército patriota de la Primera República... Es que puros blanquitos ahí. Ah, además, eran los mantuanos. Claro, porque los negros estaban muy relajados en sus palenques, los pardos estaban como que, ay, estoy inventando huevonadas, qué fastidio. Los pardos decían justo, y que no, mano, si yo no trabajo, no como. Exactamente, estaban con ese beta y entonces, coño. Entonces, Francisco de Miranda, según la serie de Bolívar, era un viejo de cerro. Mojoneadísimo, andaba con un beta de que no, que ay, pero este ejército me va a traer a mí, ay, yo, entonces yo no quiero. No, exacto. No, no, dejen esto así. Entonces el bicho, mi Bolívar, que a pesar de que era un fastidio, coño, el carajo quería la guerra, y el carajo esta cosa, lo mandaron a varias batallas, el carajo echó plomo, echó cuchillo y vaina, y que cambio Miranda todo el tiempo, no, hay que esperar, y no, ese Bolívar no, ese Bolívar yo no lo quiero aquí. Es más, chico, Marqués de Toro, llévatelo. Fue que lo mandan a Puerto Cabello. Sí, entonces nada, lo mandan a Puerto Cabello. Puerto Cabello, que de paso una plaza perdida, donde Miranda, eso ya es cuando fue que estaba perdida, porque, o sea, pues fueron perdiendo batallas, nunca avanzaron más allá de Coro, y entonces Miranda como que, ay, qué fastidio, la otra vez como en la carraca. Entonces él dijo, ay, yo como que busco una excusa para pirarme de aquí. Entonces él dijo, ay, ya sé qué voy a hacer, vamos a mandar a Bolívar a Puerto Cabello, que esa vaina está perdida, para que Bolívar la pierda. Y entonces así yo pueda decir, mira, está pasando esto. Me preocupa Bolívar, es que estamos perdiendo. Me voy para el carajo, mijo. Y entonces, nada, he mandado Bolívar a Puerto Cabello, con que se iba a perder. Bolívar acepta porque él trae todos sus dineros sin saber que son una trampa, se va para allá, lo pone en cargo de ese fortín con un poco de españoles presos, los presos se amotinan, toman esa vaina, Bolívar la caga, porque sí, la cagó, y nada. Sí, fue un pelo de mala praxis de Simoncito. Sí, fue un pelo de mala praxis. Él pide según refuerzo y Francisco de Miranda le saca el culo. Sí, Francisco de Miranda dice, ay no, qué fastidio. Incluso le manda un poco de carta a cada rato. Coño, Miranda, hazme la segunda, hazme ese corito. Hazme ese coro de lucha, mano. Le dice Miranda, mano, hazme ese coro de lucha, porfa. Y Miranda y que, ay no, este Bolívar, qué fastidio, si lo deja en azul. Sí, lo dejaron azul porque le mandaba WhatsApp y el carajo, le mandaban notas de voz y el carajo, no, lo dejaron azul, o sea, coño. O sea, muchacho. Por lo menos se cortés, vale, o sea, no dejen azul a la gente, darle claro y digan, coño, no, no te llaman coño madre, vale. Entonces, bueno, claro, muchachones, si ven a Francisco de Miranda, que era el becerro, era un becerrito, un viejo becerro, era un tipo vergatario, fue un soldado vergatarísimo, ¿sí? General, por él tenemos pintura de uña, en la defensa con refresco. Pero bueno, lo buscaron en su ocaso, pues. Sí, en su ocaso. Y entonces, Miranda ve esa vaina, ve ese peo aquí, ve ese peo allá, y dice, coño, vamos a rendirnos, vale. Vamos a rendirnos y yo me voy para el carajo y ya. Entonces, nada, el carajo va con Monte Verde, firma una capitulación, o sea, nada, diciendo, mira, todos rendimos y cumples tú esto, esto y esto. Pero entonces, él lo hizo a espaldas de todo el mundo. Así mismo, él no le dijo a nadie. No le dijo a nadie. Porque él era el jefe. Porque era generalísimo ya, o sea, él le habían dado el poder de comandar el ejército, pero entonces él le dijeron, como el ejército. Y él dijo, ay, pero yo también puedo entonces, como si como este ejército, puedo rendirme. Capitula, sí. Echarle la culpa a Simoncito que perdió el parque sí, de armas. Sí, culpa de Simón. Entonces, nada, el bicho firma su renuncia, su capitulación, y entonces el carajo ese después, los que estaban en Caracas dijeron, ¿qué? ¿Qué bolas tiene ese Miranda? No, no, no, no. Entonces Bolívar, al frente de un montón de gente, dijo, vamos, ¿sabes qué? Ese, no, ese que se quiere rendir, vamos a rendirlo, pues. Se fueron, mira, está allá en La Guaira, pendiente de agarrar su avioncito, su Air France. Así mismo. Está pendiente de hacer un Pérez Jiménez. Sí, el carajo estaba allá en el Eurobuilding. Estaba ahí esperando que el día siguiente iba a salir con Air France. De pronto iba a salir su vaca sagrada con sus lucas. Él según se llevaba unas lucas, mano. Se llevaba el tesoro de la nación. Eso lo dicen, pero no está comprobado realmente según lo que he leído. Okay. Ok, probablemente no tendría ninguna... Nada raro. No tendría nada raro. Entonces, nada. Bolívar y un montón de gente más se llegaron para allá, le tocaron la puerta y le dijeron, ¿qué onda es la qué? ¿Para dónde vas tú? No, no, no, tú no jodiste, tú no rendiste. ¿Tú crees que tú vas a estar ahí tan fácil, traidor del coño? Y dicen que les dijo Miranda. ¡Bochinche, bochinche! ¡Eso vas a hacer bochinche! Esa es la frase más arrecha que tiene Francisco Miranda. Sí, ¿no? Dijo. La gente que tú le preguntas a la gente, que malo, dime una frase Francisco de Miranda, bochinche, bochinche. Ah, ok, sí va. Pero es que sí la dijo, mano. No, sí, sí es real. Es real. Y entonces, nada, yo le dije, tiene mala gana. Y Bolívar se lo llevó y se lo dio a un tipo llamado, ¿cómo se llama este tipo? El apellido de las Casas, que fue el que... Ah, de las Casas, que según... Ajá, Manuel María de las Casas. Manuel María de las Casas. Y Miguel Peña fue los que llevaron a Miranda ante... Ante Monteverde, o sea, es un error de la serie, que ponen como que lo llevó fue directamente a Bolívar. Uh-huh. Cuando en realidad lo que sí es verdad es que Bolívar, ayudado por un amigo español, fue a donde Monteverde a pedirle pasaporte para irse para el carajo, porque él dijo, mira, yo está bien, perdimos la guerra, yo me voy para el carajo, que estos tipos me ayuden, me dejen irme con mi pasaporte por lo menos ahí sellado, para yo no volver a joder más nunca. Él fue a negociar para allá. ¿Qué? Entonces fue para donde Monteverde, por vía de su pana, y el pana le dijo, mira, sí, Monteverde es pana mío, vale, si te hace la segunda. Monteverde, que tenía también en ese momento el Saime, fue, le dio su pasaporte, y le dijo, bueno, esto es gracias a tu servicio capturando Miranda, chao. Entonces, vete aquí. Bolívar agarró, se fue para Curazao, y entonces ya allí Bolívar... Sale de ahí, es que se va a Cartagena. Sí, se va a Cartagena. En Cartagena ocurre todo lo que ocurre. O sea, Cartagena le dan el mando de un ejército, pero estaba subordinado a otro francés que era amigo de Miranda. La Batut. Sí, la Batut. La Batut, claro. La Batut era culebra. De hecho, lo veía, ah, este no, oh, que Miranda. Uh-huh. No, no quiero ese carajo aquí. Y lo manda para el coño. Sí, lo manda para el coño y lo mandan a... Lo manda a hacer, mira, sí, vas a ser jefe en Tucupita. Sí, el Tucupita de Colombia, que es la vaina del río Magdalena. Exacto. Entonces, con la mala suerte de que entonces Bolívar y el Magdalena empezó a ganar batallas. Ganó sus batallas, y al muerto rechísimo. Y entonces, nada, el carajo inició a campaña de Magdalena y liberó a esos españoles. Entonces ya ahí Bolívar Pozo y tal, a las provincias no van a dar lo que le daba la gana. Dijo, necesito más hombres. Y dijo, fuego, toma más hombres. Con, necesito comida, toma unas bolsas clap. Unas clap también. Pero sus clas. Pero un bono, necesito bono para los soldados, bono para los soldados. Y todos esos soldados estaban contentos, estaban arrechos, estaban diciendo, no jodas más, tengo esos españoles del coño a la madre. Y entonces en un momento Bolívar dijo, tengo gente que jode, delibera el Magdalena. Coño, una granada, congreso. ¿Puedo seguir a Venezuela? Le dijeron, no. Pero después, el Consejo de Granada se enteró de que Monteverde mandó unas drogas camino a Cúcuta. Porque él dijo, mira, Venezuela la tengo ya, pero Nueva Granada y conquistada esa vaina, vamos a ir para allá. Entonces Bolívar dijo, mira, tienes a Monteverde llegando a Cúcuta. Y ellos dijeron, está autorizado, pues. Bueno, vale, para allá. Para allá. Y el carajo entonces fue para allá, cruzó la frontera, hizo una campaña admirable. Y es la que cruza los Andes, o sea, los Andes acá en Venezuela, para llegar a Mérida. En Mérida lo es cuando le dicen que es libertador. Sí, en Mérida los gochos vieron a ese hombre llegando con este poco colombiano y dijeron, ¡coño, está el libertador! ¡Coño, llegó el hombre! ¡Pásenle un miche, vale! Un miche, unas empanadas de trucha. Sabrosas empanadas de trucha. Llegó el hombre allá y, bueno, es cuando empieza todo este tema de la liberación de toda esta zona. Sí, la liberación del occidente venezolano. Del occidente venezolano. Entonces, nada, que ahora sigue a Trujillo, ahí se da cuenta de que la guerra es fea, porque llega Antonio Nicolás Briceño, el diablo, le decían el diablo porque el era malo. El diablo. El diablo Briceño le dice, coño, pero este pedo es arrecho, porque estos españoles nos están matando, hay que matar a estos españoles del coño de la madre. Y entonces Bolívar dice, bueno, está bien, vamos a hacer nuestra guerra a muerte. Los españoles son maricos, los venezolanos son los que son. Maten a los españoles y nosotros sí. Y hagamos una patria de verdad. Y entonces ahí fue una locura, porque entonces ahora cualquier español dijo, venga, soy español, estos carajos me van a matar. No, la pinga. Y entonces estos bichos empezaron a matar y matar y matar. Y entonces surge de repente un tal carajo Bóves. Bóves, y entonces... Bóves el uruguayo. Bóves el uruguayo, claro. Porque él fue el que trajo el queso, los frijoles a Venezuela, el queso uruguayo. Para los que no sabían. Y también trajo la bayonesa. Le dicen bayonesa porque se hacía en la ciudad de Bayona, en Francia. Mira, llega, bueno, claro, en el hilo de la serie, claro, llega Bóves. Bóves es coñeta de la Segunda República. Sí, es porque se lo pega. Ahí para hacer. Luego de esa es cuando se da su viaje a Jamaica y Haití. No, él se va al día de Venezuela corriéndole a Bóves. Después de la migración a Oriente, el carajo corre, eso no muestra en la serie por... Extrañas cosas, me arrechera esa parte. Claro, porque a los colombianos no les importa esa. No les importa la migración oriente y los procesos orientales. Entonces, nada, el carajo se va de Venezuela, llega a Curazao, de Curazao a Cartagena, y en Cartagena, que también tienen un pedo, le dicen, oye, no se puedo más, ya más joven, porque tenemos también guerra con los españoles y también guerra con el gobierno de Bogotá. Así que, coño, mano, la piña. Entonces, Bolívar, harto de esa vaina, dijo, coño, qué bola. Entonces, el carajo, nada, saltó de Cartagena y con los pocos reales que tenía se fue a Jamaica. Tú sabes, a vacilar un rato con Changapol. A vacilar un rato y un corito sano en Jamaica. ¿Y ustedes se imaginan esa vaina? Entonces, nada, como el carajo ya tiene sus costumbres, heredadas de su amigo Simón Rodríguez, que fue en Jamaica. Sí, en efecto. Se puso a escuchar un reggae, se vaciló unas negritas ahí, bellas. Y bueno, él la descargó de una manera. Él agarró, llegó allá y se sentó a descargar un rato. Sí, entonces la descargó un rato y se conoció un pana llamado Henry Cullen. Henry Cullen, que no tiene nada que ver con Edward Cullen, se llamaba vampiro. Entonces, Henry Cullen le dice, coño, mano, si hacemos un corito sano. Y entonces yo te mando una carta donde yo te explico estas vainas que yo me dice de América. Y tú me mandas una carta donde tú me explicas cómo es la vaina de verdad, porque tú eres el verdadero español. Entonces le dice, fuego, ¿cómo hace esa vaina así? Y en esa carta Bolívar, básicamente, hacia pan inglés, le cuenta la historia del continente, lo que él ha visto. O sea, él dice, mira, México es así. México está en este pedo. En Nueva Granada, esta vaina es así. En Venezuela es así. En Perú es así. En Argentina la vaina es así. Y cuenta, porque dicen que muchos bolivarianos dicen que la carta es profética. Porque verdad lo fue. Porque él dijo, hay que, mira, en México lo que va a pasar es que esa gente va a terminar haciendo una monarquía propia. Y justamente eso pasó. Sí, porque les pasó. Porque cuando México se independiza, ellos coronan a Agustín Iturbide como rey. El rey de México. Eso no terminó bien, lógicamente. El Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata, van a ser de esta manera. Tienen siempre su peo federal, un peo entre Buenos Aires y las demás provincias, y así. Entonces, de repente, él plantea allí, mira, para Nueva Granada, lo ideal es hacer un gobierno que sea unido a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque es mi patria, porque hay que liberarla. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, tiene que ser un gobierno unido. Nueva Granada y Venezuela. Va a ser un nuevo país llamado Colombia. Mamagoso se llama Blanco. No vayan a pensar que va a ser una vaina que se llama Colombia. Que no es como dijo un tipo por ahí y que colombella, nada de eso. Yo. No, no. Y mucho menos va a ser una ciudad llamada Colombo. No, no. ¿Qué mamagüevaje? ¿Qué mariquera es? Entonces Simón dijo, ok, vamos a hacer una nación llamada Colombia. Colombia va a ser una nación unida de Venezuela, Nueva Granada, donde va a tener su capital en la ciudad de Maracaibo, imagínense. Ah, bueno, y los maracuchos ahí, ¿qué coño? Sí va a Manao. Exactamente. Y él planteaba que sí, va a ser Maracaibo. O una nueva ciudad con el nombre de Las Casas, en honor a Bartolomé de Las Casas, el monje que vino acá a hablar sobre los indios, sobre el techo de los indios y esa vaina. Y que esa ciudad de Las Casas, en caso de que no fuera Maracaibo, iba a ser en el puerto de Bahía Honda, dice aquí en la carta de Jamaica. Porque eso es fácil. Y además, ese puerto iba a ser en territorios de los guajiros. Y él planteaba aquí Bolívar, novedoso, que él iba a civilizar a los guajiros. Civilizar a los guajiros. Exactamente. Imagínense eso para los maracuchos, bellas damas de Maracaibo. Lo iban a civilizar. ¿Sabes qué es civilizar para los blancos mantuanos? Si eres mantuano, ¿qué es civilizar? Entre esa vaina, sacar a los indios de esa verga, ponerlos a pagar impuestos, matarlos a los que se opongan, es decir, a todos. Exacto. Tomar sus tierras y su ganado y violar a sus mujeres. Y darle coñazo, exacto. Exactamente. Senda civilización. Exactamente. Entonces el plan de Bolívar era, su vaina ideal, agarrar Maracaibo, apoderarse de esa vaina, tomar... Entonces Venezuela y coño, hacer una gran Colombia. Y agarrar, exacto, y agarrar. Con capital en Maracaibo, civilizar los guajiros y esa vaina va a ser de nosotros porque además él tiene un grave peo que es que él decía que no, y esa vaina tiene que ser mandada por un presidente vitalicio. Adiós. Otro plagio también de Miranda, porque Joaquín me lo planteó el Inca y entonces él decía, no, tiene que ser un presidente vitalicio, con senadores vitalicios. Nada más todo para siempre, mano. Sí, por siempre, como Bad Bunny. Lo que iba a hacer nuestro niño Simón, como le acaba de explicar, es vamos a unir esta vaina y ¿sabes qué? Vamos a donde están los guajiros, le damos unos coñazos a los guajiros. El guajiro, mira, ¿están a favor o en contra? No, estamos en contra, coñazos para los guajiros y ahí vamos a hacer la capital. Exactamente, la capital en Maracaibo o en Bahía Honda. ¿Viste por dónde le da Bolívar en Jamaica? Exacto. Ahí está claro que estaba metiendo a Bolívar en ese entonces. Ah, bueno, Bolívar agarró, le sacó en Jamaica y dijo, ¿sabes qué? Yo le tengo arrechera a los guajiros. Deberíamos civilizar esa gente, mano, y hacer una capital allá. Exacto, la capital en Maracaibo o en Bahía Honda. Bueno, Manao, mira, este era el último punto que hemos planteado por ahora del... Coño, sí, hablamos bastante, Manao. Del corito histórico, y este es bueno... Hasta cierta parte de la serie. Porque Dorian no ha terminado de ver, porque como sabrán, o sea, si yo la terminé de ver hace como 3 días, y empecé a verla hace como 2 meses, verga, mano, o sea, requiere un tiempo bastante... En efecto. Hacer esa reseña. Entonces, bueno, podría ser la parte 1 del Bolívar de Netflix. Sí. Igual hay muchísimos temas que vamos a seguir tratando próximamente en el corito histórico. Bueno, depende de la plataforma en donde estemos. Puedes dejar ahí abajo tu comentario acerca de preguntas que tengas, de cosas que sean mentiras, ¿verdad? ¿Qué te parece el Bolívar de Netflix? Declaraciones de amor, de odio, todo eso también. También. Porque para las brujas plumas y para las gatas besos. Como dijo Simón Bolívar en el decreto de guerra muerte. Así es, manado. Ahí se lo dejamos, panales. Yo soy Javier Lara, él fue Dorian Márquez. Nos vemos otro día.